no supieras nunca de dónde viene el agua. Ni cómo se la beben, raíces tan amargas. Que lo ignoraras todo, como la oscura planta de la noche. Con mucho afecto, voy a tener el gusto de leerles Nuevo canto a Morelia, dedicado a Eva por haberme traído a su ciudad. Un canto me has pedido a tu ciudad de rosa y de cantera, y cómo enmudecer si a la abundancia del mismo corazón habla la lengua, y si de aquí recibo el sol que transparenta mi voz en encendidas camelinas, cuántos cantos de amor en luz te diera. De cal y canto dicen que deben ser las celdas, las abras escondidas donde la santidad florece y medra. De miel y canto quiero esta laudanza que se filtra el rumor. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en su emisión número 527. Estamos en el mes de enero, es la noche número 15 y del año 2018. Y pues saludamos también con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Los saludamos cuando la temperatura aquí en el centro de Xalapa es de 10 grados y bajando, va a bajar más la temperatura, por supuesto, a lo largo de la noche. Días que han sido muy fríos, días de invierno, tal vez habíamos pasado ya varios años que no tuviéramos tanto frío con, de manera consecutiva dentro de esta temporada, porque si ustedes recuerdan, en años anteriores ha habido un poco de frío, sí, sin duda alguna, pero de repente hay sol, ¿no? De repente hay solecito, incluso hasta calor, ¿no? Pero en esta ocasión el invierno sí ha venido con su intensidad natural de estas temporadas. Y pues bueno, siempre insistimos que hay que cuidarse mucho, ¿no? Hay que cuidarse mucho con estas inclemencias que hay, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en la zona de las altas montañas, en la zona del cofre de Perote, y sobre todo en la zona de la llanura del cofre de Perote hacia la laguna de Alchichica, se han registrado temperaturas bajísimas que han llegado hasta los menos 12 grados. Imagínense nada más cómo anda la temperatura en esas zonas auténticamente polar, ¿no? Y es una masa de aire polar la que se encuentra aquí con nosotros de visita por el territorio nacional, que ya era poco a poco desapareciendo, pero ahí viene otro frente frío. O sea, esta semana será de frío y todo parece indicar que hacia el fin de semana habrá solecito. Entonces, esta semana será fría. Y bueno, los saludamos aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la casa de Radio UV, en el mero centro del corazón de la entidad veracruzana. Y bueno, empezamos escuchando a la voz de Dolores Oriordan, que es la cantante del grupo de Cranberries, que el día de hoy falleció esta cantante, muy joven, por cierto, 46 años de edad, y vamos a escucharla de nueva cuenta. Es la voz de Dolores Oriordan, que el día de hoy falleció allá en Inglaterra. Una voz muy peculiar, muy especial. Si bien tenía varias canciones que interpretaba en sentimiento de soledad y de tristeza de los adolescentes, también había esa canción como los sueños, importantes sueños de tener siempre en la vida para ir adelante. El Cranberries hicieron época, sobre todo vamos a hablar de las finales de la década de los 80, los 90, los Cranberries pues estaban pues llenando las listas de éxitos del mundo, de Cranberries, y obviamente a través de la voz de Dolores Oriordan, que nació en Ballybricken, en Limerick, en Irlanda, el 6 de septiembre de 1971, y fallece hoy de manera repentina. No se dio mayor explicación en los medios de comunicación ni el reporte médico qué le pasó a la gran Dolores, a Lolita para nosotros, ¿no? Dolores Oriordan falleció el día de hoy en Londres, Inglaterra, y pues bueno, obviamente su familia está muy consternada por esta muerte tan repentina. Cantante irlandesa, como decíamos, muy importante y característica del grupo de Cranberries, que para nosotros serían los Arándanos, ¿no? Hubo varias canciones muy populares, como Zombie, por ejemplo, Promesas también, Instinto Animal, en fin, varias más. Oda a la Familia, que es muy bonita esa canción, por cierto, también, como esta de Sueños, que es maravillosa, ¿no? Entonces, pues lamentamos mucho que haya fallecido tan joven esa exponente de la música pop de Inglaterra, que es el lugar que para mi gusto es donde se hace el mejor rock, el mejor sentido de la música del rock. Precisamente Dolores Oriordan comenzó su carrera con grandes enfrentamientos con la prensa sensacionalista, que por cierto, si alguien es especialista en hacer medios de comunicación sensacionalistas, es Inglaterra. Siempre están ahí hablando cosas de todos los actores. Y ella, pues particularmente, dado su característica en la familia, que eran muy católicos, no precisamente estaba cercano a la religión católica. Sin embargo, pues está también pues apoyando a su familia. Pero de todas maneras el espíritu juvenil que impregnaba Dolores O'Riordan a través de sus canciones y todo lo que dio a través de Cranberries, pues es efectivamente una de las voces características de finales del siglo XX. Entonces la recordamos aquí iniciando Voz Universitaria. Y pues bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, vamos a otros comentarios. Ese fue parte de nuestra efeméride del día, que vamos a recordarla hoy por la desaparición de Dolores O'Riordan. Y bueno, por otro lado, este fin de semana en Querétaro hubo la entrega del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, ahí estuvo Enrique Peña Nieto entregando los premios. Y cuando le tocó el turno a Rosaura Martínez Ruiz, que recibió el Premio Nacional en Humanidades, ella ingresó al estrado donde estaba Enrique Peña Nieto dando los reconocimientos por una camiseta que dice nos faltan 43. Se recordará de estos 43 normalistas desaparecidos la noche trágica de Iguala, esos normalistas de Ayotzinapa. Obviamente cuando iba a entrar al templete, pues los guardias le decían, oye, tápese la playera porque no queremos que diga eso, ¿no? Pero ella no hizo caso. Rosaura Martínez, que por cierto es hija de Salvador Martínez de la Roca, el famoso Pino, líder del 68, y también de otra gran investigadora, que es Rosaura Ruiz, también es homónima de su madre, ¿no? Rosaura Martínez Ruiz. Y bueno, entonces pues Enrique Peña Nieto se sorprendió porque llegó Rosaura Martínez, llegó con esta playera que decía nos falta 43. Cuando algunos piensan que ya pasó esta información, pues ahí se mantiene, ¿no? Nos faltan 43. Pero aquí, más allá de lo que de la playera y el valor de Rosaura Martínez Ruiz de presentarse así con esta playera ante Enrique Peña Nieto, es más relevante lo que dijo Enrique Peña Nieto. Eso, y de hecho creo que poco lo subrayan dentro de estas notas. Le dijo lo siguiente, o sea, cuando ella le explicó que estaban recibiendo su premio, le dijo, pues señor presidente, nos faltan 43 normalistas, ¿no? Y por eso es mi expresión en esos momentos. Y le pidió que se investigue las irregularidades documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Pero aquí Peña Nieto le dijo lo siguiente, le dijo, según la investigación oficial, los normalistas están muertos y la indagatoria está cerrada, por lo que se continúa con la detención de los responsables. Es la primera vez, aunque sea una declaración oficial que no está boletinada, o sea, que no está boletinada porque obviamente por el momento en que se da, pero es la primera vez que el gobierno federal asume que los 43 normalistas están muertos, que la indagatoria ya se cerró y que se está deteniendo a los responsables de este hecho. Pues ya llama mucho la atención eso que dijo Enrique Peña Nieto, que después, yo no sé cuál sería el, no creo que nos pueda nada que ver, pues después estaban en otra reunión, ahí mismo en Querétaro, que estaban en el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, en Colón, allá en Querétaro, estaban en la ceremonia, y de repente Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete que lo acompañaba, salieron con los ojos rojos. Qué cosas tan curiosas, ¿no? Salieron con los ojos rojos. Pensaban que había alguna infección. El secretario de Salud, José Narro, que también anda por ahí, ya anda investigando, y según esto no hubo ningún problema, no hubo ninguna infección especial en los ojos de los funcionarios, especialmente con Enrique Peña Nieto. Y todo parece indicar que ante estas ceremonias que se realizaron en la entrega de los premios de Ciencia y Tecnología y la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas allá en Querétaro, las pantallas LED molestaron mucho a los ojos de Enrique Peña Nieto y de sus funcionarios, y todos salieron con los ojos rojos. Entonces ya llamaba mucho la atención ese detalle, ¿no? Fue un detalle, porque aparte pues son, aunque usted no lo crea, son elementos de seguridad para los funcionarios, especialmente para un presidente de la República. Entonces llama la atención que ahí en Querétaro hay dos cosas importantes. Bueno, la más importante, por supuesto, la que le dijo Peña Nieto a Rosaura Martínez Ruiz, que los 43 normalistas están muertos. Y bueno, luego este hecho, que es una anécdota, de los ojos rojos de los funcionarios después de estas ceremonias en donde subieron, y que al parecer las lámparas LED fueron que les afectaron los ojos a gran parte de los funcionarios. Y bueno, ya como cierta broma, Enrique Peña Nieto muestra en su, a través de su celular, que cómo tenía los ojos rojos en ese momento, que se ve bastante irritados, como si estuviera llorando, y bromeó y dijo que demuestra que no estaba tomado, eso dijo, que no estaba tomado. Bueno, recordemos que también los ojos rojos se ponen por otras circunstancias, ¿no? Y entonces mostró la imagen sobre la irritación con los ojos, de esa irritación que pescó allá en Querétaro. O sea, todo eso pasó ese fin de semana allá en Querétaro. Y bueno, pues que quería comentárselo solamente como detalles, pues, de que suceden de repente en este país. Y vuelvo a insistir, ya a mí en lo particular me llamó mucho la atención que oficialmente en la voz de Enrique Peña Nieto se haya declarado ya muertos a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios renovó sus cuadros directivos, reforzará la vinculación social y la gestión. El historiador de la Universidad Veracruzana, Juan Ortiz Escamilla, fue nombrado titular de la Cátedra Primo Feliciano Velázquez. La audición robótica, con amplias posibilidades de desarrollo, esto lo dijo Caleb Antonio Rascón Estebané, de la UNAM, al participar en la Cuarta Escuela de Invierno de Robótica. En ese mismo evento, Homero Vladimir Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, comentó que la tecnología aún no emula la visión natural. También les comentaremos que alumnos de la Facultad de Biología innovan en elaboración de queso artesanal. Desgraciadamente, el desconocimiento gana la batalla a la prueba de Papá Nicolau. Esto lo dio a conocer Araceli Bautista Alarcón, estudiante de la maestría en enfermería. También les informaremos que el gimnasio de la unidad deportiva se encuentra en mantenimiento. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Del inicio de este nuevo rectorado ha habido algunos cambios en la administración de la rectora Sara Ladrón de Guevara y también algunas ratificaciones de esos funcionarios. En este caso particular, las autoridades de nuestra Casa de Estudios, lideradas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, tomaron protesta a los nuevos titulares de las Direcciones Generales de Vinculación y Tecnología de Información, así como a los responsables de la Secretaría de Desarrollo Institucional, de la Dirección General del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo. Eso fue el pasado viernes en la rectoría de nuestra universidad. Nos queda claro que son áreas con una enorme tradición y por esa misma tradición y fortaleza nos vemos comprometidos a seguirlas consolidando y engrandeciendo. La vinculación y la responsabilidad social nos han distinguido, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. En cuanto a la tecnología de información, dijo la rectora, la Universidad Veracruzana cuenta con un sistema robusto que opera adecuadamente y es ajeno a los cambios administrativos, lo que habla de un compromiso con la sociedad. Los servicios de informática son también una vinculación de nuestra universidad y hoy más que nunca tenemos que fortalecer esta área. Sí, la cuestión de la tecnología de información y de comunicación de nuestra universidad, pues imagínense lo que significa instalar una red que abarca las cinco regiones donde se encuentra nuestra universidad a lo largo del estado, incluyendo evidentemente facultades, institutos, oficinas, centros de investigación. Es un trabajo realmente monumental. Bueno, la rectora también se refirió a la importante modificación aprobada por el Consejo Universitario General el pasado mes de diciembre, que significa, más allá de un cambio de nombre, un cambio de misión, pasando de la Secretaría de la Rectoría a un área de desarrollo institucional que incorpora la planeación, la difusión, la vinculación y las tecnologías de la información, sumándose ahora el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, el SUGIR. Sara Ladrón de Guevara reiteró el agradecimiento de personal e institucional a las directoras salientes Rebeca Hernández Aramburo, que estuvo al frente de vinculación, y Elsa Ortega Rodríguez, que estuvo al frente de tecnología de información, a quien reconoció a ambas su gestión y compromiso durante este tiempo que estuvieron al frente de estas dependencias. La nueva directora general de vinculación, Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien fungió como vicerrectora de la región Córdoba-Orizaba de 2009 a 2017, agradeció la confianza conferida para ejercer este cargo. Entonces ahora la directora de vinculación es Beatriz Rodríguez Villafuerte. Y el nuevo director de la Dirección General de Tecnología y de Información es Juan Carlos Jiménez Márquez, quien agradeció esta gran oportunidad que se le está dando a sus casi 24 años de trabajar en la universidad. Felicitamos a Juan Carlos, 24 años de estar trabajando. Digamos que son, como decimos luego en el trabajo, los soldaditos de siempre. Y ahora le corresponde a Juan Carlos Jiménez ser, pues, general, ¿no? Está al frente de la Dirección General de Tecnología, Juan Carlos Jiménez Márquez. Afirmó que los retos y desafíos a enfrentar serán atendidos con dignidad, compromiso y calidad, porque la Dirección General de Tecnología de Información es un área transversal de apoyo para cualquier proceso y actividad que realiza nuestra institución. A partir de la decisión del Consejo Universitario General, también por otro lado, está el trabajo que se realiza en el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, que transitó de coordinación a dirección, y ahora el director es Antero Borboa Lara, que fue precisamente designado en ese puesto. Para mí es un gusto trabajar los temas de la seguridad, dijo Antero Borboa, la protección civil, así como la salud en mi universidad. Finalmente, la rectora ratificó a Octavio Ochoa Contreras como responsable de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que anteriormente era denominada Secretaría de la Rectoría. Bueno, justo bajo el esquema, el organigrama de la Secretaría de Desarrollo Institucional, está la Dirección de Vinculación, está precisamente el SUNGIR, este Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, está la Dirección General de Tecnologías de la Información, está la Editorial de la Universidad Veracruzana también, y también Difusión Cultural. Todos esos están dentro de este organigrama, el organigrama que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Institucional, al cual está al frente Octavio Ochoa Contreras. Son las 20 horas con 22 minutos. Y hablando de nombramientos, pero no aquí en nuestra universidad, el Consejo Académico del Colegio de San Luis, Asociación Civil, respaldó la propuesta de designar a Juan Ortiz Escamilla, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, como titular de la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez, adscrita al programa de Historia durante el año 2018. El propósito de las cátedras es fortalecer los programas de investigación y docencia de la institución mediante la invitación a un académico distinguido que desarrolle un programa de trabajo a lo largo del año, principalmente con los investigadores y estudiantes de historia, y cuyo resultado final pudiera ser publicable. Este anuncio fue enviado a Juan Ortiz Escamilla a principios de este año a través de un oficio firmado por David Eduardo Vázquez Salguero, que es presidente del Colegio de San Luis, allá en San Luis Potosí. Se trata de un reconocimiento importante en lo personal, pero principalmente para la Universidad Veracruzana, pues son indicadores que elevan su nivel académico y la calidad de sus programas educativos. Es un gran logro para la Universidad de Veracruzana y su comunidad, ya que es la primera vez que le otorgan este mérito a alguien de la institución, enfatizó Juan Ortiz, que también informó que como responsable de la cátedra dedicada a Primo Feliciano Velázquez, considerado el más erudito historiador potosino, ha propuesto implementar dos seminarios. Uno de ellos estará relacionado con la historia de la guerra en San Luis Potosí, donde se estudiará desde la guerra de conquista hasta la del narcotráfico. ¿Cuántas guerras van a abarcar dentro de este seminario? Desde la conquista hasta el narcotráfico, pasando por la de 1810 y la expansión que duró hasta el siglo XIX. Vamos a estudiar la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, así como la Segunda Guerra Mundial. Además, se hará un libro muy completo sobre las líneas de investigación que desarrolla Juan Ortiz y que les interesa también a los investigadores del Colegio de San Luis Potosí. Entonces, felicitamos al gran Juan Ortiz por este trabajo que fue encomendado ya para estar al frente de esta cátedra en el Colegio de San Luis Potosí. Son las 20:24. Continuando con este tema de Juan Ortiz, su siguiente proyecto está relacionado con el rescate de los patrimonios natural, histórico y cultural, que es una línea de investigación que estudia desde el año 2002. Al respecto, Juan Ortiz aseveró que a partir de ese año y hasta el 2006 trabajó en el Colegio de Michoacán, donde se elaboró un proyecto para la recuperación de dichos patrimonios. Después del 2007 a 2012 se hizo en el estado de Veracruz con Enrique Flores Cano, se hizo precisamente este recuento de los patrimonios. Ahí se abordaron los atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de la entidad, un libro precioso, por cierto, así como estudios de la riqueza patrimonial de áreas naturales protegidas. Por ello, en San Luis Potosí, Juan Ortiz propone la construcción de una plataforma digital para visibilizar estos saberes tradicionales. También expuso que de la cultura le interesa recuperar todo lo que tiene que ver con gastronomía, fiestas y tradiciones, música y danza, arte y artesanías, así como escritores tradicionales en las comunidades. Bueno, allá en San Luis Potosí tendrá que incluir evidentemente las enchiladas potosinas, que son un clásico. aseveró que para la construcción de esas plataformas se requiere de la participación popular directa de las comunidades. El historiador Juan Ortiz y autor de varios libros detalló que para desarrollar estos proyectos, él personalmente orientará y proporcionará los conocimientos a investigadores del Colegio de San Luis y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En otro orden de ideas, también anunció la realización de un congreso internacional sobre el quinto centenario del inicio de la conquista española, que tendrá lugar aquí en Xalapa, allá por el mes de septiembre, y también, bueno, vamos a anunciarlo también. Va a empezar una gira a lo largo de diversos puntos del país, donde va a presentar un libro dedicado a Calleja, que es un personaje importantísimo en la independencia, que era como el enemigo público número uno de aquellas épocas, el villano favorito de aquellas épocas, pero Juan Ortiz hace un trabajo excepcional sobre ese personaje Calleja. Ya lo comentaremos en su oportunidad. Son las 20 horas con 26 minutos. Nuevo conocimiento. La semana pasada se realizó aquí en Xalapa la cuarta escuela de invierno de robótica. Toda la semana hubo actividades y temas interesantísimos. Perdón. Y aquí vamos a platicar de dos temas donde los investigadores están trabajando puntualmente noche y día para entender, por ejemplo, primero, cómo hacer que un robot escuche, cómo emular al oído humano. Y el otro, cómo hacer que un robot pueda ver, cómo emular al ojo. O sea, son cosas realmente complicadísimas, ¿no? Pues en eso están los estudiosos de la robótica. Vamos al primer caso. La audición robótica ha logrado avances importantes, pero debe aspirar a emular la audición humana en cuanto al procesamiento de la información, dijo Caleb Antonio Rascón Estebané, investigador del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo planteó en su conferencia Audición Robótica, que impartió en la cuarta escuela de invierno de robótica, organizado por el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios y que tuvo como recinto el Casino Xalapeño. El académico forma parte del grupo Golem, que Golem precisamente es un robot que organizan allá en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en la UNAM, proyecto que desarrolla robots de servicio para asistir a las personas en su quehacer diario, con una orientación primordial hacia la inteligencia artificial y a la interacción humano-robot. En la audición robótica, uno de los mayores retos es localizar la fuente de sonido y su clasificación implica una tarea que requiere mayor investigación y desarrollo para poder distinguir entre una fuente de interés, como puede ser una persona, o una fuente de distracción, como el ruido o la interferencia. Al explicar esto, el investigador de la UNAM, al explicar todos estos pasos que conlleva una escucha pormenorizada, recalcó que en ese momento no hay una computadora que pueda llevar a cabo todas las tareas, tampoco un sistema de audición robótica que pueda realizarlo, y no es porque falte procesamiento en el aspecto algorítmico, sino en la audición. Para que vean lo complejo que es nuestro organismo, ¿no? El cerebro, evidentemente, es el que capta todos los sonidos que nosotros escuchamos a través del oído. Entonces, tratar de emular eso, pues no es cualquier cosa, ¿no? Al explicarles todos los pasos que conlleva una escucha pormenorizada, recalcó que en este momento no hay una computadora que pueda llevar a cabo esas tareas, precisamente. Y explicó la importancia de generar investigación y trabajo en emular la escucha humana, ya que al hacer evidente que un robot se dirige o dirige sus micrófonos hacia una persona, esta responde en la dirección del propio robot, lo cual facilita la interacción entre ambos, como ocurre entre dos personas. Se han realizado experimentos de interacción entre el robot Golem y el otro robot que se llama Justina, que es otro robot con el cual se trabaja en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. No obstante, planteó que cada uno de los proyectos trabaja con plataformas y robots distintos, en los que se reflejan también sus diferencias de software. Por ello propuso que una de las posibilidades para comunicarse, más allá de los códigos de programación y lenguajes algorítmicos, puede ser el sonido emitido por los robots, es decir, que se comuniquen expresándose con palabras. Algo que, pues sí, van a ser algunos robots, pero evidentemente que se tiene que desarrollar mucho más. Uno de los grandes problemas que enfrenta la audición robótica es el hecho de que el micrófono esté alejado de la persona que habla, limitando el reconocimiento de la voz, además de sumarse la reverberación de la misma voz e incluso voces de otras personas. Todos los reconocedores de voz que tenemos, dice el investigador de la UNAM, asumen que solamente una persona está hablando, pero en la realidad no siempre hablamos con una persona a la vez. Lo que queremos llevar a cabo es el reconocimiento de voz y que sea posible trasladar los avances más allá de la línea de robots de servicio. Imagínese usted, por ejemplo, que lleva su robot a un restaurante que está lleno, pues cómo va a ubicar el sonido entre tantos sonidos de tantas voces, ¿no? Eso tienen que irlo perfilando de tal manera que se escuche principalmente la voz de uno, ¿no? La voz del que está interactuando con el robot. Una razón importante para continuar trabajando en esta área radica en que la escucha humana sigue siendo un misterio para nosotros en muchos aspectos. Se conoce el funcionamiento del oído, pero se conoce muy poco de cómo el cerebro humano identifica, localiza y comprende a la persona. Rascón Estebané, el investigador de la UNAM, dijo que en el año 2018 esperan reducir el espacio que utiliza los micrófonos en el robot, ya que han trabajado con 3 y tienen el propósito de no incluir más en el equipo. Esto conlleva solucionar las dificultades que implica para el reconocimiento de voz. Por otra parte, ya está un estudiante aquí de la maestría en inteligencia artificial, va a comenzar su proyecto de tesis, que será precisamente la identificación de los locutores, es decir, que tenga la capacidad de diferenciar entre las voces. Esto no es un tema nuevo, sin embargo, el enfoque de su propuesta se enfoca en que el robot no tenga que aprender las palabras del nuevo individuo, sino que pueda discernir y aplique lo que ha aprendido al reconocimiento de la nueva persona. Son parte de los avances en robótica que hay en estos momentos aquí en nuestro país. Son las 20 horas con 31 minutos. Bueno, ya hablamos del oído, ahora vamos con el problema de la visión. La visión es uno de los sentidos más importantes del ser humano, sin duda alguna, y por lo mismo hasta el momento no existe una computadora o software que pueda emularla. Eso lo dijo Homero Vladimir Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios. Lo anterior, al participar en la Cuarta Escuela de Invierno de Robótica, organizada por la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Federación Mexicana de Robótica, esto fue en el Casino Jalapeño, donde el investigador presentó a la conferencia la visión artificial y sus aplicaciones. Comentó que, comparado con la visión natural, el costo de operación de los sistemas de visión artificial son elevados para pequeños volúmenes, pero si son mayores, el costo se reduce. Son más baratos los sensores, las cámaras web, las cámaras de rango, las computadoras han bajado de precio, de hecho existen las cámaras inteligentes donde se puede instalar el programa y hacer un sistema de visión compacto. Dijo que hasta el momento los sistemas de visión artificial fueron diseñados para tareas específicas. Lo cierto es que no hay uno que sirva para todo, por lo que son específicos también. Hay diferentes tipos de aplicaciones, inspección visual, usada en el sector industrial, retroalimentación visual para robots, análisis de imágenes médicas, industriales y de satélite. También se utilizan para la interfaz humano-computadora, para que la computadora interactúe de manera más natural con el usuario, en aplicaciones militares, en cuantificación de recursos naturales, en visión robótica para la reconstrucción de escenas, localización y reconocimiento de personas u objetos, así como en la manufactura flexible. En las ciudades inteligentes, la visión artificial es utilizada para el monitoreo y optimización del flujo vehicular, vigilancia y optimización de recursos. En aplicaciones médicas, ayuda en la mejora y análisis de imágenes de distintos sensores, para rayos X, tomografías, inclusive en el conteo automático de células, entre otras. Entonces, son dos puntos importantes en la hechura de robots, la audición y la visión. También imagínense lo que significa coordinar también todos los movimientos que tienen que realizar. Es un trabajo complejo, transdisciplinario, multidisciplinario, muy importante, que van realizando nuestros investigadores en México sobre la robótica. Son las 20 horas con 33 minutos. Les comentamos ahora que estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Biología de nuestra Casa de Estudios, aquí en Jalapa, elaboraron una variedad de quesos enriquecidos con sabores, texturas y aromas, así como con componentes nutritivos y benéficos para la salud, aplicando conocimientos tradicionales transmitidos por caprinocultores del municipio de Ixhuacán de los Reyes. Los productos fueron mostrados en el primer foro de biotecnología alimentaria de la tradición a la innovación. Eso fue en el auditorio de la Facultad de Biología, donde alumnos de la experiencia educativa biotecnología alimentaria explicaron la elaboración de cada producto y el acercamiento en la práctica tradicional de productores de la región. Como sabemos, aquí en nuestra región pues se hacen muy buenos quesos, hay gente que hace buenos quesos, ni que decir de la joya, ¿no? Pero aquí trabajaron con caprinocultores de Ixhuacán de los Reyes, que hacen quesos también, de cabra, evidentemente. Entonces, José Armando Lozada García, que es titular de la experiencia educativa, señaló que uno de los retos fue innovar los aspectos tradicionales de la elaboración y brindar alternativas a los productores, con quienes los alumnos trabajaron durante todo un semestre. Los 13 alumnos inscritos en esta experiencia educativa tuvieron un acercamiento cultural con los caprinocultores adheridos al sistema productivo Especie Caprino de Veracruz, de la microrregión de Coyopolan, municipio de Zihuacán de los Reyes, donde se ubica precisamente una casa V. Dicha vinculación se extendió a las comunidades de Atecachi, Tlalchi y Cerro Boludo, cuyos pobladores se dedican a la cría de cabras y a la elaboración de queso artesanal de buena calidad. Ya en el aula y en el laboratorio desarrollaron un nuevo proceso a partir de lo aprendido para retribuir a los maestros comunitarios y otorgar al producto el valor que se merece, no solo a nivel regional, sino estatal y nacional. Son las 20:35. El equipo de alumnos, donde está Armando Rodríguez González, buscó la alternativa para la elaboración de alimentos y quesos en apoyo a los pobladores de la microrregión. Entonces quisieron innovar un poco a través del fundamento científico. Por ello, a partir del extracto de la flor del cardo, o sea, fíjense, de la flor de cardo sacaron quesos. Se hizo un cuajo para hacer queso con leche de cabra. El universitario explicó que el cuajo que produce dicha flor es más suave y cremoso que el de la procedencia animal, es decir, confiere características de textura y sabor muy diferentes. A partir de los pétalos de la flor del cardo, se obtuvo la enzima que actúa en el proceso de coagulación de la leche. La flor del cardo es un recurso genético en la región donde se encuentran varias especies. La idea es utilizarlo como una alternativa viable para los pobladores, siempre con el respaldo científico y la aportación de la Universidad Veracruzana. En el laboratorio analizaron las características de la flor de cardo para encontrar las mejores concentraciones y el mejor tiempo de acción. Así es que se hizo quesos de flor de cardo. Y otro equipo propuso la elaboración de un queso de cabra a base de acuyo, también conocido como tlanepa o hierba santa, la famosa hierba santa, que es riquísimo el acuyo, sobre todo para pescados, ¿no? Y sabe muy rico. Bueno, también la barbacoa de pollo. Bueno, ahora lo utilizaron para hacer queso. El nombre científico del acuyo es el Piper auritum, a la cual se le atribuyen propiedades antioxidantes. Para ello, los universitarios tuvieron la oportunidad de vincularse con caprinocultores de la localidad de Atecachil, explicó el joven José Carlos Pimentel Reyes. Se propuso generar un queso que tuviera propiedades antioxidantes y a su vez produjera otras sensaciones organolépticas a través de la textura y el aroma. También se hizo un sondeo entre habitantes de la ciudad de Jalapa, quienes probaron el producto con gran aceptación. Se les gustó mucho los quesos a los que lo probaron, los quesos hechos con flor de acuyo y con flor de cabro. O sea, están haciendo alternativas alimentarias nuestros estudiantes a partir de diversos experimentos y con vinculación con productores. En este caso particular fue la Facultad de Biología con productores de Zihuacán de los Reyes. Son las 20:37. Para tener en cuenta. La alta incidencia de cáncer cérvico-uterino en el país indica que las acciones del sector salud no han sido satisfactorias, que las campañas realizadas no han logrado que las mujeres en edad reproductiva se practique el Papanicolaou de forma adecuada. Eso lo dijo un estudio realizado por Araceli Bautista Alarcón, alumna de la maestría en enfermería de la Universidad Veracruzana. Además, uno de los principales factores que influyen en su decisión de realizarse o no la prueba es la falta de conocimiento, resaltó la universitaria durante el quinto foro de estudiantes de la maestría en enfermería de esta casa de estudios. Durante la exposición del tema Intervención educativa para elevar los conocimientos acerca del cáncer cérvico-uterino en mujeres que acuden a la unidad de vida saludable, que está adscrita a los servicios de salud de Veracruz, con el cual se titulará de este posgrado, comentó que las mujeres sí tienen el conocimiento sobre esta enfermedad y su detección, aunque no muy acertado, pues está influido por factores personales y culturales. El estudiante de la maestría en enfermería compartió con los asistentes a la presentación que realizó en la sala de videoconferencias de la USB aquí en Jalapa, un análisis que desarrolló con mujeres de entre 25 y 65 años de edad, que son usuarias precisamente de la unidad de vida saludable. Estos estudios los realizó del 6 de octubre al 17 de noviembre del año pasado. Durante este periodo consiste en un total de 7 sesiones de 2 horas cada una. También se les ofreció a las mujeres que asistieron, a estas integrantes, un taller sobre enfermería, pláticas, charlas donde se abordaron temas relevantes del cáncer cérvico-uterino, entre ellos los factores de riesgo, las medidas de prevención, la toma de Papanicolaou y trato digno. la estudiante del posgrado, quien labora como enfermera en la unidad médica de alta especialidad número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en el puerto de Veracruz, explicó que mucha de la información que las participantes tenían era distorsionada. Por ejemplo, algunas pensaban que antes de la prueba de citología tenían que hacerse una ducha vaginal, lo cual es erróneo porque las células escamosas no salen bien identificadas. Después de la intervención obtuvieron más datos sobre la detección del cáncer cervicouterino, de la vacuna contra el virus del papiloma humano, mecanismo de transmisión y la frecuencia con la que deben realizarse la prueba de citología cervical. Por tanto, considero que esta actividad representa una buena aportación debido a que el estado de Veracruz presenta uno de los mayores índices de morbimortalidad. O sea, el estado de Veracruz tiene uno de los índices más grandes en cuanto a problemas de cáncer cervicouterino. Y de ahí la importancia de hacer este tipo de talleres, de investigaciones, para hacer una información que llegue precisamente a todas las mujeres que puedan tener este problema y se puedan atender a tiempo. Son las 20 horas con 41 minutos. Deporte UV. Para todos los que hacen deporte en el Río de los Halcones, les tenemos un aviso, porque el gimnasio de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, mejor conocido como el Nido de los Halcones, está recibiendo mantenimiento especial. Se trata de renovación de la duela y otra serie de trabajos como pintura, reparación y limpieza en otras áreas. Esto lo dijo Carlos Castillo Salas, que es gerente precisamente de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, el cual está a cargo de la Fundación UV. Señaló que los trabajos se iniciaron el pasado día 2 y van a concluir el 22 de enero para normalizar, entre otras actividades, entrenamientos y juegos de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, la Escuela de Básquetbol de Halcones y cursos del área de formación de elección libre. También, además, se hacen otras actividades en este gimnasio, ¿no? De repente hay hasta bailes. Carlos Castillo destacó que el mantenimiento era necesario desde hace varios años, sobre todo en la duela, que ya estaba deteriorada. Los trabajos están a cargo de personal especializado proveniente de Monterrey, que repara un área aproximada de 200 metros en la duela. Añadió también que al concluir este trabajo en la duela, serán otras adecuaciones como mantenimiento especial en techo, tribunas y vestidores, incluyendo el desvío de un cauce en el exterior del gimnasio que provocaba humedad durante la temporada de lluvias. Está de bajadito, entonces por ahí entra el agua con facilidad. En alguna ocasión ahí fue la filo, en alguna ocasión se realizó ahí la Feria Internacional del Libro Universitario en el gimnasio universitario. Carlos Castillo Salas agregó que en general es bueno el estado de la unidad deportiva universitaria, con el empastado de canchas, pintado y reparación, trabajos que continúan también en otras áreas. Resaltó que la prioridad en la atención a los deportistas es para la comunidad universitaria, así como a las escuelas deportivas y personal extrauniversitario. Entonces les recordamos que el gimnasio que se encuentra en la unidad deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, mejor conocido como el Nido de los Halcones, está en mantenimiento y estará en funciones de nueva cuenta el próximo lunes 22 de enero. Son las 20 horas con 43 minutos. Estamos escuchando a la gran banda de esta época, de las Big Band, ¿no? La gran banda del gran Benny Goodman, pero de manera particular porque en esta orquesta de Benny Goodman aparece Gene Krupa, uno de los mejores bateristas de toda la historia del jazz. Lo recordamos en nuestra efeméride musical del día de hoy. Él nació en Chicago el 15 de enero en el año de 1909, fallece en Nueva York el 16 de octubre de 1973. Fue un afamado e influyente músico estadounidense de jazz, un gran baterista del Big Band, conocido y reconocido por su enérgico y brillante estilo de tocar. Este es un clásico, lo que estábamos escuchando, que es Canta, Canta, Sing, Sing. Y la verdad, desde que inicia está la batería, todo lo que da de Jim Krupa. Era intensísimo Jim Krupa, pero además con un talento en la batería excepcional. Muchos de los solos que hace, como es clásico cuando se toca jazz, ¿no? Están todos interpretando una canción, de repente cada uno de manera individual va haciendo sus aportes. Jim Krupa era un fenómeno en la batería, sin duda alguna. Por ahí se puede escuchar, como en ese momento estábamos escuchando con el inicio de Canta, Canta, con la orquesta de Benny Goodman, su manera inmediata, fuerte, que inicia para la interpretación de esta pieza. Y es Jim Krupa, sin duda alguna, el que está ahí en la gran orquesta de Benny Goodman. Además, esto trabajó con otros grupos también, y en cada uno pues se destacaba su calidad en la batería del gran Jim Krupa, que hoy lo recordamos por haber nacido un día como hoy, 15 de enero, pero de 1909, en Chicago. Nuevo conocimiento. Bueno, también el nuevo conocimiento va con la cultura. Estábamos escuchando en ese momento también uno de los solos en esta pieza de Canta, Canta, y el solo en la batería es de Jim Krupa. Queríamos oírlo con todo su esplendor. Y es una grabación muy antigua, por supuesto. Bueno, vamos a comentarles ahora que la Galería Fernando Vilchis, el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, exhibe desde el 11 de enero la exposición que se llama Sin Marco. Es una exposición integrada por esquemas y bocetos de los asistentes al Seminario Permanente de Investigación Artística que se imparte precisamente en esta entidad académica. Natalia Calderón García, docente del Instituto de Artes Plásticas y coordinadora de este Seminario Permanente de Investigación Artística, explicó que la exposición Sin Marco da a conocer muestras del desarrollo de procesos artísticos llevados a cabo en el seminario, que cada miércoles congrega artistas que de una manera teórica y práctica discuten temas relacionados con el arte y la investigación. Enfatizó que las piezas presentadas no son obras de arte que tratan de catalogarse en disciplina alguna, sino que son muestras de desarrollo que representan momentos como bocetos o esquemas que hablan de un proceso de pensamiento más que de una obra de arte terminada. Luis Alberto Sánchez Ortiz, egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Veracruzana, expone piezas que hablan de la violencia que no se percibe a simple vista, por lo que invitan a una búsqueda y reflexión. Dice Luis Alberto Sánchez: espero que quien las vea reflexione sobre la violencia que no se ve y que se encuentra al interior de nosotros. Rafael Rueda, que es otro de los expositores, es un artista visual, relató que participar con un diagrama que fabricó en clase y lo materializó consiste precisamente en 5 círculos concéntricos formados por bastidores de bordado que contiene palabras en cada nivel. No se trata de una pieza formal, sino de un diagrama que busca generar conocimiento y puede servir como apoyo didáctico. También Rafael Rueda mencionó que con esto indica que los conceptos no están desligados de materiales como tela y madera, incluso de la acción de bordar, ya que estos se entretejen en ideas. María Jimena Ortiz Benítez, licenciada en Historia del Arte, mostró un diagrama con el que busca explicar el proceso de investigación. La investigación tiene mucho que ver con trazar y seguir líneas preexistentes, ya que cuando investigas te encuentras con conocimientos generados por otras personas, dijo María Jimena Ortiz Benítez. La exposición Sin Marco está en exhibición hasta el 25 de enero. Eso se encuentra en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas, que está abierta de lunes a viernes de 9:30 a 15:00. La entrada es libre. ¿Dónde está la Galería Fernando Vilchis o el Instituto de Artes Plásticas? Está en la Avenida Primero de Mayo, que está a un lado, a un costado del Museo de Antropología. Es una casa y la puedan ver. Y esta galería es la Fernando Vilchis, que tiene regularmente muy buenas exposiciones. Ahora le corresponde precisamente a esta, a este trabajo del Seminario Permanente de Investigación Artística, el SPIAM. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema que vamos a comentarles es lo que dice Diana Vázquez. Diana Vázquez dice que ninguna niña merece que sus sueños se vean truncados. Ella es estudiante de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, quien aseguró que como artista y mujer está comprometida a hablar de temas que aquejan a la sociedad, aquellos que son necesarios hacer evidentes y denunciar. Esto fue en la participación del 26º Festival de Teatro Universitario 2017, donde ella participó como actriz en la obra Los Perros, de Elena Garro, porque considera que es importante que los artistas hagan conciencia sobre temas relevantes para la sociedad y que en la mayoría de las ocasiones no se incluyen. El tema que se aborda en la obra es de relevancia en estos momentos por lo que atraviesa el país, especialmente por la situación de violencia de género, y por lo mismo tiene que hablarse. Como mujer me siento comprometida porque es una realidad que vivimos, dice Diana Vázquez, Diana Anaid Vázquez Hernández. Se quisiera que la violencia se alejara de las niñas, que tengan derecho a una infancia feliz, a crecer, a desarrollarse y tener sueños. Diana Anaid estudió la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales aquí en la Universidad Veracruzana. Cuando cursaba la mitad del programa educativo, tomó un taller de teatro en la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Su gusto fue creciendo a tal grado que decidió mejor ingresar a la Facultad de Teatro, que estaba primero en Administración de Negocios Internacionales. Le gustó tanto el teatro que mejor ingresó a la Facultad de Teatro. Estando dentro de la facultad, descubrí que era mi lugar, mi vocación. El maestro solía decirnos que nos sentimos plenos cuando nos hallamos en el lugar donde encontramos personas que tienen ideas en común y gustos afines. Fue ahí donde descubrí que la gente de teatro, la comunidad teatral, es mi familia, dijo Diana Vázquez. Su pasión por el teatro viene al considerarla como un espacio donde se integran seres humanos, donde existe comunión entre ideales y sentimientos, donde se propicia precisamente una conexión entre un grupo de personas. El año pasado, la obra Granos de Arena, que fue precisamente autoría de Diana Vázquez, se presentó en el Festival de Teatro Universitario, la cual habla sobre la trascendencia y la importancia de buscar aquello que nos llevará a tener un legado como seres humanos. Entonces dice Diana Vázquez que si el futuro para el artista del teatro es complicado, pues sí, en la actualidad cualquier carrera es difícil e implica mucho esfuerzo, pero debe seguirse la pasión y la vocación, buscar oportunidades, además de ser disciplinado, entregado, y no basta solamente con quererlo, lo que dijo precisamente pues Diana Vázquez, que es estudiante de la Facultad de Teatro y que participó en el pasado 26º Festival de Teatro Universitario con la obra Los Perros, de Elena Garro. Bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro informativo Voz Universitaria. Le invitamos para que mañana nos acompañe a las 14:00, en la emisión de las 14:00, y también, y por supuesto, en la emisión de las 20:00, que es la que estamos en estos momentos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Como siempre, agradecemos a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, Germán, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Aquella época, cada mañana al salir de mi departamento, el 13, tropezaba en el pasillo con la vecina del 3D, a la que se le había metido en la cabeza que yo estaba escribiendo una novela. La vecina se llamaba Francesca, y yo, faltaba más, pues no.